Comunicación 360, programa 2. Muy buenos días, bienvenidos al podcast de Comunicación 360, el programa donde hablamos de comunicación, comunicación 2.0, relaciones públicas, marketing, etc. Mi nombre es Raymond Sastre, periodista y consultor de comunicación. Gracias por escuchar este podcast. Si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer en la web raymondsastre.com/contactar o directamente en la web y vais a la pastillita de contactar. Dicho esto, empezamos. Por cierto, ayer me estuve escuchando por la tarde el podcast. Os pido disculpas. Es horrible, es horroroso. Yo creo que es mi peor programa de la radio en la historia. Os estuve contando que yo he estado muchos años trabajando en el mundo de la radio. Seguramente después de escuchar el podcast de ayer, algunos estaréis pensando, al igual tú te has puesto delante el micro alguna vez en tu vida. Sí, muchas veces. He presentado centenares de programas, tengo unas cuantas horitas en la espalda, pero con el podcast de ayer seguramente pensaréis que no. A ver, dicho esto, el tema que os propongo para hoy es el gabinete de prensa dentro de la empresa. Evidentemente, esto es un podcast de comunicación, es un programa de comunicación, por algo se llama Comunicación 360. Ya sabéis que el objetivo de este programa, de este podcast, es que tengáis una visión global de toda la comunicación de la empresa o de vuestra marca personal, que sepáis cómo planificar una buena estrategia y qué acciones se pueden llevar a cabo. Y normalmente una de las técnicas, una de las áreas, uno de los departamentos, una de las acciones o de las estrategias que normalmente se empiezan en una empresa es o en una marca personal también, es el gabinete de prensa. A ver, para empezar, un gabinete de prensa, no os penséis que se trata de empezar a abrir un departamento con 35 personas que están trabajando 32 horas cada día. No. Se trata de abrir un departamento, un área. Ahora os explicaré qué opciones existen, porque puede ser propio, se puede externalizar, etc. Pero no se trata de tener un gran departamento. A ver, si tenéis una gran empresa con centenares de trabajadores y seguramente tenéis la capacidad de generar muchas noticias a la semana o muchas noticias al día, pues seguramente sí, necesitaréis crear un departamento de comunicación propio. Pero realmente, ¿para qué es importante un departamento de comunicación? Pues básicamente, si vuestra estrategia se basa en, o no es que se base, o una parte de vuestra estrategia, se basa en tener una buena relación con los medios de comunicación o aparecer en los medios de comunicación. ¿Eso qué significa? Pues que sois una empresa, a la gran mayoría, yo de momento no me he encontrado jamás ningún cliente que no tuviera opciones de tener su pequeño departamento de comunicación para redactar notas de prensa, enviarlas a los medios de comunicación. Por lo habitual, con más frecuencia o con menos frecuencia, creo que el 99,9%, me reservo ese 0,1 por si hay alguien que realmente no habla con los medios de comunicación, que puede ser que hay, todas las empresas, todas las marcas personales tienen opción, tenéis opción de aparecer en los medios de comunicación. La mejor manera de relacionarse con los medios de comunicación es a través de un gabinete de prensa. Por lo tanto, si parte de vuestra estrategia o la parte fundamental de vuestra estrategia de comunicación pasa por aparecer en los medios de comunicación, debéis tener un gabinete de prensa, un área de prensa, un departamento de prensa, ponedle el nombre que queráis, a gusto del consumidor, como dice aquel, para gustos los colores. Como os he dicho antes, no significa abrir un departamento con 15 personas o bien contratar a una agencia de comunicación. La suerte que hay es que en el mercado existen muchas opciones y esas opciones sirven para cubrir todas las necesidades que tengáis. Luego hablamos, si queréis, un poco de cuatro técnicas que se utilizan en el departamento en un gabinete de prensa o en el departamento de prensa. Como os he dicho, existen dos opciones a la hora de tener un gabinete de prensa en vuestra empresa. O un departamento propio, como os he dicho antes, o bien un servicio externalizado. ¿Vale? Ventajas y desventajas de cada uno, del departamento propio. Para mí, la principal desventaja, y sobre todo si estáis empezando, si tenéis una startup, si la empresa es pequeña, etcétera, y bueno, pues los gastos van un poquito justos y vamos al céntimo de euro a ver si nos cuadra todo, pues evidentemente si tenéis un departamento de prensa propio significa contratar una persona. Propio significa que está integrado en la estructura de la empresa, o sea que tenéis una persona full time, 24 horas, en ese departamento o en esa área. Supone, como os he dicho, incrementar el gasto porque, evidentemente, como os cuento, debéis contratar como mínimo una persona, eso sí, debe haber alguien trabajando en ese departamento, como es lógico. Y, sobre todo, antes de montar un gabinete de prensa propio dentro de la empresa, debéis tener claro que, como os he dicho antes, parte de vuestra estrategia pasa por aparecer en los medios de comunicación. En medios de comunicación, tanto offline, los tradicionales, como online. Luego los comentamos un poco por encima si queréis. Por lo tanto, si tenéis un departamento propio, queréis montar un departamento propio, principal desventaja, supone incrementar gasto de empresa, porque debéis contratar una persona. Eso sí, ventaja que tiene tener un departamento propio de comunicación o un gabinete de prensa, ya que estamos hablando del gabinete de prensa. Básicamente tiene toda la información de la empresa. Toda. Siempre y cuando los canales sean fluidos y el departamento tenga acceso a toda la información. Toda la información del día a día de la empresa. No me refiero a cuentas ni a posibles pactos, bueno, que también tendrían que tener acceso para ver si eso es noticiable o no. Estar al día de toda la información de la empresa del día a día, conocer su cadena de valor, conocer los productos, la propuesta de valor, conocerlo todo de la empresa, es imprescindible para hacer notas de prensa que evidentemente tengan posibilidades de aparecer en los medios o bien que despierten el interés del periodista. En otro programa ya hablaremos más en profundidad de la nota de prensa, cómo redactar esos títulos, qué demonios debo poner en una nota de prensa, qué le puede interesar, lo envío a todos los medios, ¿no? Sí, ¿qué hago? Lo hablaremos en otro programa. Si os interesa, ya lo sabéis, raimundsastre.com/contactar, me envías cualquier tema que os interese y lo preparo. Eso es, para mí, la principal ventaja y la principal desventaja que tiene un departamento de prensa, un gabinete de prensa interno dentro de la empresa. Supone contratar a una persona como mínimo, o a dos o tres, las que necesitéis, pero la principal ventaja es que tienen acceso absolutamente a toda la información. Están ahí, están en la empresa. Tienen acceso a todo el mundo. Pueden levantar el teléfono, llamar al jefe de marketing para que le cuente a ver en desarrollo qué productos están haciendo, cuál será la próxima campaña para ver cómo la pueden coordinar con los medios de comunicación. O a lo mejor les interesa preparar un plan de medios porque hay que poner patrocinios o publicidad en algún medio de comunicación en concreto. Todo eso hay que planificarlo. O bien tienen la ventaja que si a las 11:30 la gente para 15 minutitos para hacer un café o 10 minutitos para hacer un café, pues a lo mejor coinciden con el jefe o con alguien de no sé qué área que les cuenta que se está moviendo no sé qué producto o que los números de este trimestre van a ser fabulosos. Hombre, pues una persona que esté en el departamento de prensa, en el gabinete de prensa, si le dicen que los números van a ser muy buenos en este trimestre, hombre, pues hay muchos medios de comunicación que seguramente estarán encantados de recibir una noticia como esta. O si se está preparando un nuevo producto, pues muchos medios de comunicación estarán encantados de recibir esa noticia. Puede que no todos aparezca, pero os aseguro que aparecerá en algún medio de comunicación. Esas novedades, esos hechos noticiables, son de lo que se alimentan los medios de comunicación. Eso, gabinete de prensa propio. Vamos a la segunda opción, externalizar el servicio. Aquí tenéis dos opciones y también hay ventajas y desventajas. Externalizar el servicio significa que una persona o una agencia, un freelance o una agencia, se hace cargo del servicio de gabinete de prensa. Primera desventaja. No está, como os he dicho antes, uno está conectado. Cuando se externaliza el servicio, no está conectado a la empresa de forma permanente. A ver, es evidente, externalizáis el servicio. Esa persona no está ahí todo el día. Está unas horas, depende del acuerdo, depende de cómo trabaje esa agencia o ese freelance, habrá más o menos contacto, pero hay mucha información, una parte, un volumen de la información que no le llega. No conoce tampoco la cultura de la empresa y hay, como os digo, esa parte de información no le llega. Por lo tanto, la estrategia o las notas de prensa, digamos que no serán, entre comillas, tan fluidas. Hay maneras de solucionarlo, ¿eh? No supone tampoco ningún problema. Pero ese día a día que vive un gabinete de prensa interno no lo vive una agencia de comunicación o no lo vive un freelance. ¿Por qué? Pues porque tienen sus clientes, deben dedicar unas horas determinadas a todos los clientes y por lo tanto no están en la empresa 24 horas. No conocen al, pues no sé, al responsable de, o a la responsable de marketing o a la responsable de comunicación, que depende de ellos, no conocen la empresa. Irán conociendo a medida que vayan trabajando en esa empresa, a medida que se les vayan presentando las personas, que vaya teniendo el contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Maneras de solucionar esa falta de conexión con la empresa. Entendedme, conexión en el sentido de que la información no llega toda la información, solo llega información puntual y seguramente la requerida. Hazme una nota de prensa de esto. Vale. Primera solución, lo que se conoce como un implant. Palabrejo bonito, muy bien. Básicamente consiste en que o bien la agencia de comunicación destina a una persona que pasa a trabajar en la empresa, esa persona cobra de la agencia de comunicación, pero es un trabajador más, lo pongo entre comillas, de la empresa. Tiene su horario, está trabajando en la empresa, conoce a todo el mundo. Digamos que es una solución híbrida entre, pues no creo mi propio departamento de prensa, pero tampoco quiero contratar un freelance. Bueno, pues tenéis esa opción de agencia de comunicación, pero quiero a alguien ahí. La solución, a ver, no es una opción que yo haya visto muchas veces. De hecho, la he visto muy, muy, muy pocas. No sé exactamente los precios cómo se mueven para tener un implant, pero saldrá un poquito más barato que tener vuestro propio departamento de comunicación. Eso sí, eso no se puede negar. A ver, ya os digo que el implant, si queréis un freelance implant, es una combinación un poco rara. El freelance habitualmente, tipo yo, a ver, tenemos distintos clientes, algunos clientes, y por lo tanto no podemos estar todo el día en una empresa para dedicarnos exclusivamente a ese cliente. Digamos que la opción de implant sería básicamente para agencias de comunicación. Segunda opción para solucionar esa falta de conexión o que no llegue de forma fluida toda la información de la empresa. Pues que la agencia o bien el freelance tengan una relación estrecha con el cliente. Yo trabajo así. He acabado aprendiendo a trabajar así. Al principio también era, bueno, pues hablamos, me dices qué notas de prensa, oye, temas, pues mira, hazme una nota de prensa de esto. Y más o menos iba trabajando así, pero con el tiempo he llegado a ver que no, que acaba faltando algo. Falta relación con el cliente, falta conocer un poco más la información de la empresa para ver qué exactamente puede ser noticiable, porque a lo mejor te llama el jefe y te dice, oye, que quiero una nota de prensa de esto. Y tú te quedas observando el tema de la nota de prensa y piensas, eso no se lo va a comer ningún medio, es que no lo va a comprar nadie. Vale. Solución. Repito, es como trabajo yo. Se externaliza el servicio, me contrata una agencia o me contrata una empresa para llevar el departamento de el gabinete de prensa de una empresa o de una marca personal. Y mi opción siempre es tener una relación, un contacto muy estrecho, muy constante con ese cliente, que me vaya informando de todo lo que se hace, números, qué tal va el trimestre, qué es lo que estáis haciendo, desarrollando productos, abriendo mercados, estáis en relación con algún proveedor muy grande, vais a hacer algún evento, todo eso necesito saberlo para preparar notas de prensa o temas de notas de prensa que los medios me acaben comprando, porque básicamente mi objetivo es que esa empresa vaya teniendo impactos en los medios de comunicación, pues para mejorar su imagen, para darla a conocer, para dar a conocer un producto, o porque esa nota de prensa o ese gabinete de prensa o esa acción en concreto del gabinete de prensa forma parte de una campaña para dar a conocer un producto, o porque la empresa quiere cambiar el posicionamiento habitual que tiene, etcétera. Pueden ser distintas opciones. Pero ya te digo, os digo, yo ofrezco o yo trabajo de esa manera. Para mí es la mejor forma de trabajar. A veces supone dar algunas horas más al cliente, pero seamos sinceros. Aquí de lo que se trata es de ofrecer un buen servicio, que el cliente esté contento y que las notas de prensa o el gabinete de prensa funcione. Si con eso significa tener una relación más estrecha, estar más en contacto con la empresa o con la persona, con el equipo de la startup o con la persona que quiere desarrollar su marca personal, pues oye, se hace. Y para mí tiene además una ventaja muy buena el hecho de que las empresas o las marcas personales externalicen el servicio. Básicamente porque se puede mirar condiciones.